Cartier 2003 United Kingdom Sase Magnífico en el beat. Desde Kissimmee hasta Puerto Rico con mi Cristo. Primer verso se lo dedico al Dios del cielo, por su anhelo, por ser parte de lo que quiero, por no dejarme los momentos de mi caída y por no poner completa su mano con la ira. Tuviste misericordia a pesar como yo vivía, me diste oportunidad. Hoy para mí es un nuevo día, tengo una sonrisa y es que no es caso de reír, pues el gozo que yo tengo está bien dentro de mí. En mi comienzo hubieron muchos que de mí dudaron, malinterpretaron y hasta me rechazaron. Conversaciones indirectas a mi persona tiraron y yo humilde, haciéndome el sordo, mudo y gago. Ya no he parado, los tropiezos no paran mi meta, dando a demostrar que este varón de Dios se respeta. Bien sé que para uno esta letra les pesa, no quieren aceptar que está mal y se rompen la cabeza. Tanta crítica que están llegando solo porque canto de esta manera. Hay uno que no va a estar captando que jóvenes vienen por esta manera. ¿Qué yo puedo hacer para que se rompan todas esas cadenas de otra manera? Solo doblaré rodillas y Cristo me ayudará de alguna manera. Porque nos buscan, pues rimamos de la A hasta la Z con un buen sentido que sus corazones atraviesa con un sabor demasiado. Pero la gloria se la entrego, que el talento me lo ha dado. Para mí eres el jurado, pensar de mi ser humano. Pues si no eras Cartier, una vez más, United Kingdom.